Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, vale, vale, vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío, y ahora viene todo. ¡Bigger than even we think it is! 公元五一五年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás oyendo música casual desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. Y hoy, bueno, pues tenemos un programa especial por el Día de la Radio. Tendremos los lejes, tendremos tal día como hoy. Y para terminar, el más de lo mismo. Y hoy sí estamos al completo. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro. Buenas noches, Antonio. Aquí estamos. No sé si por las prisas, pero te ha saltado alguna cosa, ¿eh? Porque versiones habrá, ¿no? Digo yo, Juan Pedro. Ay, no sé si vamos a tener el tiempo. Sí, sí, habrá. Habrá versiones habrá. De la radio, homenajeando a la radio. Y en realidad casi todas las secciones vamos a dirigirlas un poco hacia ahí. Aunque, como no, también daremos espacio a otras músicas, novedades y descubrimientos que suele haber en estas dos horas de música casual. Así es, Rafa. Buenas tardes, audiencia virtual y directa. Como es el Día de la Radio, que Juan Pedro dice, si tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo el Día de la Radio, no vamos a tener nunca. Así que hoy vamos a tener tiempo para hacer todo lo que nos dé la gana, que casi siempre coincide con lo gusto de la gente que está al otro lado. La verdad es que siempre hacemos lo que nos da la gana. Por eso. No todos. No es hoy. O no siempre. Vamos a ir con muchas canciones que hablan de la radio. Vamos a contar un poquito la historia, vamos a hablar también de otros tipos y otras formas de escuchar la radio. También le vamos a dar espacio a, no sé, a libros, a películas, a de todo. Vamos a contar de todo sobre este maravilloso mundo. Y para empezar, como siempre, nos va a sorprender Juan Pedro. Sí, os voy a sorprender porque además es un disco que nos pasaron el lunes pasado. Se llama The Glassland Sinner. Es un grupo de España. La ha producido además Dani Alcover. ¿Te acuerdas de quién es Dani Alcover, Rafa? Medianamente. Parece que no. El productor de Dover. Hombre. De Set Museum. Ese característico por ese sonido Alcover. Y vamos a poner de este trabajo Going Fat la canción número 5, o Futility. Time is fleeting. shed a tear, my song for me. Fertility. Heaven knows I tried to make it real. Oh, fertility. Who will be the voice of history? Oh, fertility. When the smoke has cleared, what will you see? Bueno, pues después de escuchar a este grupo de Glassland Sinner, vamos a ir con nuestro disco del mes. Fue la semana pasada cuando lo estrenamos. Tuvimos a la invitada y pusimos muchas canciones de este disco. Y me parece que nos quedaba esta también. Sí, porque creo que nos queda esa. Hay que investigar para no repetir canción. Faltó que ella cantara y tocase algo en directo, pero con las uñas que traía era imposible tocar la guitarra y no había ninguna guitarra. Estuvo la entrevista interesante, divertida, y la tenéis por ahí, por lo menos en los podcasts de Agora Sol Radio. Es un disco que ha sacado con Tornado, un músico de allí también, de Barcelona, donde bueno, pues rapea, samplean, hay muchas influencias, tanto clásicas y más del soul y el funk, como que siempre lo lleva ya en la sangre, yo creo, como más contemporáneas, como no sé, ritmos trap, esas cosas que se escuchan ahora. Vamos a escuchar una canción que se llama Take a Deep Breath. singing on the radio. I mean, it bands since I was a child. Wanna be a rock and roll star. Turn hot to sing on the radio. You got a fan for you soon. She's got the mystery too. For you to be on the radio. She says I got to be cool. Singing on the radio. ¿Y a vosotros? ¿Por qué os gusta la radio, Rafael, Juan Pedro? ¿Desde cuándo podíais vivir sin radio, sin hacer esta cosa que hacemos los lunes? Decidme, en confianza. Yo, desde que tengo... El espíritu de Jesús Quintero ha venido aquí. Yo escucho la radio desde que tengo orejas. Yo la verdad es que siempre, porque en mi casa desde que era pequeño siempre sonaba la radio y ahora pues nada más levantarme también la pongo. Sí, has empezado aquí con este ambiente, por eso mismo, por mítico del programa de El Loco de la Colina de Jesús Quintero, gran programa radiofónico, porque precisamente lo que consigue la radio es llevarte a unos mundos solo con la escucha, ¿no? Algo que no es fácil si se compara con el poder de la imagen de la televisión o del cine. Y la radio, sin embargo, solo escuchándola puede transportarte y llevarte a sitios increíbles, además de descubrirte grandes momentos, sobre todo por la música, que es algo por lo que nosotros estamos aquí también todos los lunes. Y además, fíjate, la radio es libertad en el sentido de que puedes deambular por tu casa realizando tareas o rascándote la espalda mientras escuchas y no te pierdes nada, frente a la esclavitud de la imagen que te hace estar centrado y no poder atender a otras tareas. ¿Tú sabes la cantidad de platos que yo he cocinado escuchando la radio por la noche? No te puedes ni imaginar. No te he invitado, te invitaré algún día, pero algunos exquisitos. Espero. No, sí, la verdad es que tiene, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Escuchando la radio, puedes pasear, puedes hacer deporte, puedes montar en, no sé, en cualquier vehículo, por ejemplo, lo que es un viaje mismo en tren o en coche o en te acompaña muchísimo, ¿no? Es algo que, como bien dices, no te esclaviza al estar más estático, más pendiente con la mirada de algo, ¿no? Te permite pensar mucho más. Sí, además es gratis. Una de las pocas cosas que es gratis. Bien. Cierto. Siempre lo ha sido. Muy necesaria, muy importante también a la hora de la inmediatez en comunicar, de la rapidez en momentos difíciles, tragedias, en situaciones complicadas. La radio es mucho más fácil de establecer contacto que otros medios, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, que pueden cortar las líneas fácilmente. Uh-huh. El tema de las ondas hercianas van, uh-huh, por el espacio, eso es difícil de coartar, con lo cual llegan cuando otros medios, como tú dices, se han estropeado por un terremoto, como por ejemplo el que ha sucedido en Turquía, Siria, ¿no? La clave, renovar a ciertas generaciones jóvenes que tal vez no están demasiado enganchadas con la radio. Lo bueno que tiene ahora la radio es que la puedes escuchar en cualquier momento, el programa que quieras. Ahora es un mundo del podcast. Que antes siempre era, de algún modo, estar pendiente de a qué hora salía el programa que te gustaba o descubrías alguno, ¿no? Pero era distinto también. Por franjas de edad, es posible que la gente joven o de mediana edad escuche más podcast y la gente de mediana edad mayor escuche más radio en directo. Queremos ser demasiado pesados con el tema de la historia de la radio, las fechas, cuándo fue la primera emisión, etcétera, etcétera. Tan solo decir que el Día Mundial de la Radio no lleva mucho tiempo. La mayor parte de las canciones que podemos escuchar hoy aquí se han editado antes del Día de la Radio, ¿no? La decisión se tomó en el año 2012 y el primer Día de la Radio fue el 13 de febrero, según lo que tenemos por aquí apuntado. Además fue un español, en 2008 un tal Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, fue el que lo pidió a la UNESCO y lo consiguió. Y coincide, que esto posiblemente le esté pisando el dato a los compañeros que vienen después, en que el día 13 de febrero de 2013 fue el que arrancó la radio de la ONU. Esto es una pincelada. La primera radio musical en España fue en Barcelona, EAJ1, Radio Barcelona, del año 1924. Primera radio musical, no primera radio. Uh-huh. Y ahora, pues seguro que Rafa nos completa algún otro dato interesante para luego irnos directo a las canciones. Tenemos aquí la verdadera historia de la invención de la radio, algo que siempre está en continua disputa desde el primer momento en el que alguien se ideó y visionó las ondas hercianas, el cómo, transportar, que transportaran, que trasladaran el sonido y la voz. Muchos consideran a Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio, que nació en el año 1856, murió en 1943, pero fue Guglielmo Marconi, coetáneo más bueno, de 1874 a 1937, murió un poquito antes, quien presentó la patente en 1904. Y como consecuencia de esto, además, luego en 1909 recibió el premio Nobel de Física, Marconi, por la contribución a la telegrafía sin hilos. Pero en 1895, como decimos, Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Lo que pasa es que Marconi, bueno, pues utilizó el invento de Tesla para realizar la primera comunicación sin cables. Se hizo una comunicación entre Dover y Boulogne, en Francia, a una distancia de unos 50 kilómetros, más o menos. No, solamente apuntarte que Tesla era un pringado. Entonces, a ver, sin quererlo, pero pobrecito. La cabeza más prodigiosa de la tecnología. Pero era un pringado porque le pisaban los inventos. Y el más cabrón en esto fue Alva Edison, pero eso es otra historia. No, sí, sí, es verdad. Pero porque también inventó electricidad, o sea, al conseguir la bombilla. Y se la quitó Edison, ¿no? Las bobinas para generar la electricidad de corriente alterna, hablando con propiedad, para aquellos físicos que estén escuchándonos. ¿Sabes también lo que le pasaba? Que le gustaba bastante coquetear con las mujeres de otros inventores y otros poderosos. Entonces, en esas idas y venidas por las habitaciones, se le iba un poco la cabeza de patentar. Eran los otros. A lo mejor contaba los inventos a quien no debía, ¿no? También. Pues puede ser, voy diciendo, este te va a zumbar el invento. Llegamos a 1906, que es cuando se realiza la primera retransmisión radiofónica. Desde la Brant Rock Station en Massachusetts se escucha la canción Oh Holy Night, y de paso metieron algunos versos de la Biblia también. Porque, bueno, hay que aprovechar siempre. Sí. Y luego en 1910, Henry Dunwoody y Greenleaf Wither Pickard inventan la radio de galena, que es el primer aparato de radio como tal de la historia. Era un receptor de radio AM, amplitud modulada, y detectaba las señales de radio en la banda de onda media y onda corta. Y luego ya en el 1922, George Frost desarrolló un prototipo de radioreceptor y lo instaló en su Ford Model 7, el coche más popular en aquel momento. Y bueno, este invento, como podéis suponer, pues fue impresionante, eso de poner la radio en el coche, ¿no? Aunque tardaría todavía algunos años. Luego, en la década de 1940, la radio dio un salto impresionante al aparecer los primeros sistemas que se basaban ya en la frecuencia modulada. Todo esto permitió mejorar el sistema radiofónico. Hay tres mentes aquí visionarias, como son John Bardeen, Walter Batrain y William Shockley, tres ingenieros de la compañía Bell, y evolucionaron el mundo de la radio y la electrónica inventando los primeros transistores en el año 1948. A estos también le dieron el Nobel de Física, mira. O sea que aquí el que inventaba cosas de la radio se llevaba el Nobel. Pues la forma como llegaron esos transmisores a nuestras casas, ¿no? Donde bueno, pues hemos podido disfrutar de la radio en tantos momentos, con la familia, con los colegas, con los amigos, o en soledad, cuando te pones a escuchar un programa de radio. Y yo recuerdo esos momentos en los que decía, voy a grabarlo, o voy a grabar esto, pero esto sí, y disfrutabas de esa forma, ¿no? de la radio. Y ahora luego hablamos un poquito de este mundo de la radio más moderno, aplicaciones y tal, pero eso ya será en otro espacio radiofónico del programa. Me suena. I wanna bite the hand that feeds me. I wanna bite that hand so badly. I wanna Sony inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. So you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice, cause they think that it's treason. So you had better do what you were told. Escuchábamos a Elvis Costello y los Attractions con una canción llamada Radio, para esos momentos en los que estás pasando mal y necesitas escuchar música. Si vamos a presentar canciones, la primera que hemos puesto antes de hablar de la radio era de los Raytons y se titulaba On the Radio. Los Raytons, que han abierto este especial hoy celebrando aquí el Día Mundial de este maravilloso medio de comunicación. Aquí escuchando una canción llamada The Spirit of Radio del grupo Rush, australiano. Lo que pasa es que aquí la hace la Royal Philharmonic Orchestra. Vamos a contaros un poco lo que es el mundo de la radio ahora mismo, hoy que lo celebramos, hoy 13 de febrero, día oficial, porque esto normalmente todos los años hacemos un guiño, le dedicamos un rato al Día de la Radio, pero es que hoy coincide en directo en el programa. Entonces, esto, bueno, pues hay que celebrarlo doblemente y por todo lo alto. Y hablando de la radio, como decíamos antes, hay muchas formas de escucharla actualmente. De hecho, como decía Antonio, también hay gente joven que se sorprende a la hora de ver las posibilidades que hay de aplicaciones, plataformas. Cada medio de comunicación también ha evolucionado muchísimo en lo que es en sus propias contenedores de audios, de programas, porque antes la radio era un momento especial, tú escuchabas un programa y que te podías quedar sorprendido por él o no, pero no, era muy difícil, no lo volvías a escuchar nunca, no era algo que pudieses tener ahí a tu disposición como es ahora, ¿no? Ahora tenemos esa suerte, por un lado, por otro lado es menos sorpresivo, menos inmediato como era antes. Pero hay muchísimas formas de escuchar la radio. Una de ellas son las web de las emisoras, como es en este caso de la nuestra, de Ágora Sol Radio, donde todos los programas de esta emisora asamblearia y autogestionada se pueden escuchar en el histórico que hay ahí, en el espacio que tenemos cada programa dentro de la web. Y puedes bucear y descubrir programas muy interesantes, ¿no? Sí, además con unas carátulas muy atractivas, sí, que es lo que tiene la web. Vas pasando y la verdad que te entran ganas de entrar en todos los programas de Ágora Sol Radio, porque es, tiene una visión atractiva, bien, sí. Los nuestros un poquito más. Bueno, claro, pero tampoco, igual, ahí mantenemos el nivel, es lo que intentamos. Bueno, en Radio Vallecas también, por supuesto, en la web de Radio Vallecas podéis escuchar este programa. Pero luego, aparte, hablando de otros programas, nosotros lo ponemos en iVoox. Es una plataforma de audio, de radio principalmente, porque todo tipo de emisoras tiene ahí su espacio, desde emisoras radiofónicas autogestionadas o radios comunitarias, como pueden ser estas en las que nosotros estamos, pero toda emisora que se precie con su buen presupuesto anual y comercial, con publicidad, tiene también ahí sus programas y todo lo que quieras, ¿no? iVoox te ofrece la posibilidad de descubrir, según la temática que buscas de radio, cualquier tipo de programa, sea de un modo igualitario. Da lo mismo que sea un programa de la X, FM, como puede ser cualquiera, o de Ágora Sol Radio, o de cualquier otra radio comunitaria, que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Y además está el puntito de las alertas de las redes. Es un invento maravilloso, porque hubo un arranque en el que se pensaba que si tú subías algo a una web, ya todo el mundo lo iba a ver. O sea, simplemente con subirlo a la web. Pero claro, con la cantidad de miles de web que hay, como no pongas una alerta, tú no te enteras de cuando alguien sube algo a la web. Y en este caso, iVoox tiene un sistema de alerta en el que si tú te has abonado a una serie de programas, cuando el equipo, por ejemplo, el equipo de Música Casual, sube un programa a iVoox, recibe una alerta de se acaba de subir un programa para que puedas acceder a él. Y eso te da esa ventaja interactiva de que te avisan. Antes era intentar llegar en el momento que se estaba escuchando o en esa radio de coche, y ahora es, oye, por cierto, han sacado un programa los de Música Casual. O sea, es una maravilla las alertas. Yo tengo un programa de bicicleta. Claro, cada uno sus gustos. Un programa de cocina. Otro de unas sesiones musicales que hace un colega que se llama La Hora del Doctor Volcán Blues. Música Casual, ahí está, por supuesto. Hay uno muy bueno, muy curioso también, uno que hace Buenafuente y Berto, dos voces también muy radiofónicas, uno de improvisación, Nadie Sabe Nada. Ese es muy bueno. Hay otro que se llama Aquí Hay Dragones, también, de diferentes temáticas, que hacen cuatro monstruos del humor y de la cultura y de la radio, que son Javier Cansado, Rodrigo Cortés, Juan López Jurado y Arturo, que es el que más me gusta, me va a fallar el apellido. Arturo Valls. No, es Arturo Valls, no. Pero buenísimo también. Sí. Y lo descubres todos, ¿no? Y luego tengo aquí unas apps que os voy a contar para aquellos que viváis en el mundo del móvil y digáis, ah, no, yo eso del transistor, no, yo no lo enciendo. ¿Vas a contar esa que sale la bola del mundo y puedes ir por ella? Esa es muy buena, esa es la mejor. ¿Eh? No esperemos, cuéntala. No, es que no recuerdo ahora cómo se llama. Radio Garden. Se había quedado de Green. Yo cuando me pasaron esa web, la verdad que dije, joder, es que la temática está bien, pero ver que están poniendo ahora, y además puedes hacer un zoom, dice, a ver, una emisora en la Patagonia, te vas ahí. Es impresionante. Y oyes, ahí estás, ¿no? Con lo cual, cualquier persona que haga una especie de navegación en la bola del mundo puede pararse y escuchar un poquito de la radio que se hace en ese sitio. Esa me parece la mejor. Sí. Vas buscando por donde quieras, como si te quieres ir a las Barbados. A una isla, o a Jamaica. Sí, o a Cabo Verde. Yo la otra vez, porque además tenía un colega por ahí navegando por el mundo y de repente empecé a buscar así. Digo, coño, está en Cabo Verde. Y digo, voy a escuchar las emisoras que hay en Cabo Verde. Radio Garden, muy recomendable, ¿eh? Para aquellos que queráis descubrir mundo de la radio, nunca mejor dicho, porque es en la radio en todo el mundo. Luego hay otras aquí, así muy facilitas, que os voy a decir. Next Radio, que es una de las aplicaciones más descargadas de Android, que esta escuchas todas tus emisoras desde el teléfono, lo que son todas emisoras FM. Tienes otra que es TuneIn Radio, cuentas con más de 100.000 estaciones activas de todo el mundo también, ¿eh? Que eso es lo interesante, con la canción que escuchábamos antes. Spirit FM también es otra de las apps de radio en vivo y también offline, no te hace falta estar conectado para escucharla. Más que las apps, yo lo que recomiendo es escuchar la radio de la forma que sea y que os guste. Y vamos a ir con más música sobre la radio. Juan Pedro va a intentar hoy

I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Bueno, estamos aquí en la estantería, que hacía tiempo que no volvía. Pues ha ido llenando y llenando de cosas, y además, en el día de la radio, es que la tenemos repletita. Repletita de propuestas, de ideas culturales, como siempre en esta estantería, que todo lo que cabe, casi todo tiene que ver con la cultura. En primer lugar, vamos a hablar de... libros. Vamos a contaros aquí algunas, un listadito que tenemos de libros muy interesantes sobre la radio. Tenemos uno aquí, por ejemplo, que lo recomiendan bastante, que se llama La radio, el acompañante silenciado. Es un libro de Gorka Zumeta. Muy recomendable por lo que cuenta y un poco esos momentos de acompañamiento que en la propia experiencia de Gorka te hace disfrutar de la radio. Hay otro de Radio Deportiva, para aquellos que os interese, que se llama El libro del tiempo de juego. Y uno de un clásico, como no, Pepe Domingo Castaño. Bueno, hasta que se acaben las palabras también, uno un clásico de radio. Seguimos con las recomendaciones. El informativo de radio es un libro de Carles Marini. Hay otro más didáctico, como es Redacción y locución de la información, uno que ha escrito José Larrañaga, y uno para aquellos nostálgicos que se llama La radio antigua, de Gustavo Docampo Otero. Y aquí hay uno especial que te cuenta toda la historia de la radio, como contábamos un poquito antes, que se llama La edad de oro de la radio, The Golden Age of Radio, Los días terroríficos de Yesteryear, se llama. Lo ha escrito John Rayburn y es un libro que también recomendamos. Do take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like. Con este fondo tan televisivo de imagen como es el de la serie Peaky Blinders, esta canción de Nick Cave, vamos a contaros algo sobre películas, películas de la radio. Esto a lo mejor interesa más, quizás, a los que no leen. Es posible que les interesen las películas. Antes de pasar al cine, yo creo que ese guiño al cómic, ¿no? Hombre, sí, por supuesto, por supuesto. Sobre todo tienes uno localizado, creo, además muy interesante, es, ¿no? Sí, sí, lo que no tengo es mucha información sobre él, pero se llama Historia de la Radio en cómic, del año 89, 40 páginas. Creo que además aparecen antiguos, que igual meten por ahí a Marconi, juegan con el espacio-tiempo un poquito dimensional como para traer a los antiguos al día a día. Bueno, puede estar chulo. El cómic siempre es una alternativa semivisual a lo que es solamente escuchado, solamente visto, ¿no? Una alternativa mixta. Pues muy recomendable también. Aquí en la estantería cabe de todo. Y el cómic, por supuesto. Y como decíamos, películas, también hay unas cuantas. Bueno, vamos a mencionar algunas, empezando así por las más conocidas, las más clásicas. Bueno, hay una española que se llama Historias de la Radio, José Luis Sáez de Heredia, de esa que le gusta ver a Carmina en blanco y negro, esa aquella época. Y bueno, en Tecnicolor también, como decía ella. Pero bueno, esto es una peli, un clásico. Trata un poco todo el tema, el mundo de los concursos radiofónicos, donde ir a un concurso era como, ¡buah, increíble!, ¿no? Y veis a Paco Rabal, el que está en el reparto, pues bastante joven, y también está Margarita André, Ángel Andrés y Rafael Bardem en ese reparto de Historias de la Radio del año 55. Hay una peli de Woody Allen que se llama Días de Radio, que cuenta pues ese maravilloso mundo de historias en torno a la radio de los años 40, y una forma en la que Woody Allen cuenta con mucho cariño y con mucha comicidad ese mundo radiofónico. Tiene un reparto también, está Mia Farrow, por supuesto, Julie Kavner, Mike Starr. Y bueno, es una peli del año 87, Días de Radio, que merece la pena ver a aquellos nostálgicos de la radio, porque te cuento un poco la historia. Luego hay una que se cuenta esos momentos de la radio, que hay una que vi hace poco además que me lo recordaba. Esta es Good Morning Vietnam, que es de Barry Levinson, y el actor que más os sonará es Robin Williams, según está Forrest Whitaker, por ejemplo. Pero bueno, es una película sobre la guerra de Vietnam, pero esta vez en clave de comedia, y Robin Williams da vida a un divertido, imaginativo disc jockey del ejército del aire americano. Sus emisiones siempre, ¿te acuerdas cómo empezaban? Sí, saludando a Charlie, ¿no? ¿O cómo no, era ya? Good morning, Vietnam. Good morning, Vietnam, es verdad, un clásico. Para despertar, la radio también tiene que ser despertador, ¿no? La radio despertador también existe como tal, ¿no? Sí, ahí sí, estaba sí. Esa opción. Y de hecho hay audios de esa peli donde se le oye locutar y contar cosas sobre las canciones. La que veía hace poco que me lo recordaba era la peli de MASH, basada en la que está basada también la serie, donde también hay, bueno, más que radio, hay un locutor ahí que va animando el día a día. Además, es la serie esta de un hospital de campaña, ¿no?, de en la guerra, y también está muy divertido. Más pelis. El Rey Pescador, bueno, te he hablado de otro tipo de situaciones, pero es una peli de Terry Gilliam, donde están Jeff Bridges y de nuevo Robin Williams, y donde hay un profesor de historia medieval al que le apasiona su profesión, pero de algún modo está medio loco, y descubre un locutor de radio muy famoso que le lleva a hacer, bueno, a experimentar una serie de situaciones increíbles en la película El Rey Pescador. Hay una, por ejemplo, que se llama Frequency, yo lo he visto que está bien, que habla sobre el mundo de los radioaficionados, de cómo conectar también, bueno, en este caso es con espíritus del más allá, pero a través de los radioaficionados. Hay una peli que se llama Me Llaman Radio, esta que está basada en hechos reales, es en Carolina del Sur, acerca de un joven negro que colecciona aparatos de radio, así como loco. De hecho, sus colegas le llaman radio, y hasta aquí cuento para no hacer spoiler. Es una peli del 2003, esa Me Llaman Radio. Y por supuesto está Radio Encubierta, una película de Richard Curtis, este es del año 2009, que es un enamorado de la música, y cuenta un poco cómo surgieron y cómo se mantuvieron las radios piratas. El título de la peli en inglés es The Boat That Rocked, el barco que roqueó. Tiene momentos increíbles, ¿no? Ahí de cómo van haciendo la radio en el barco. El reparto también es buenísimo. Y la música, por supuesto. Y atención, que va a hablar el jefe. Quería comentarte una película sobre radios. De aquí en España, en 1978, se hizo Solos en la Madrugada, que el director fue José Luis García. y hablaba sobre los programas nocturnos. Bueno, yo creo que hasta ahí puedo leer. Hemos contado unas cuantas, pero bueno, tan fácil como que metáis en Google películas sobre radio y hay unas cuantas. Felicidades a todos aquellos que estéis celebrando el Día de la Radio con nosotros, hoy Día Mundial, y aquí escuchando música, en este caso a Booker T y los MGs, un grupo ideal con ese órgano para tenerlo de fondo, aunque está muy bien escucharlo sin hablar, pero es algo que tiene la radio que es muy, muy especial, que es cuando puedes hacer o jugar con la voz y con la música, ¿no? Eso es algo que no hay ningún medio de comunicación que tenga esa, no sé, esa facilidad y esa conexión tan inmediata. Que en un mismo canal estés pudiendo hablar con una música detrás y ofreciendo información variada a la vez, sí. Uh-huh. Una buena apreciación. De hecho, ¿qué sería? Vienes sembradito y Rafael. ¿Qué sería la radio sin música? Bueno, me abonaron el otro día, mira, sí. Te abonaron. En la montaña. Fuimos de la montaña y ya, me han sembrado, sí, bueno, con algún brote verde se ve. A ver para primavera qué tal se te da. Vamos con música sobre la radio, además este es un disco vinilo, vinilado, que yo compré en su momento, me llamó la atención justo, es de Roger Waters, de Pink Floyd. No sé si es el primero que sacó en solitario o el segundo, se llama Radio Waves, ondas de radio, donde cuenta una historia un poco parecido rollo Bowie también a eso con el Live from Mars y todo esto de un marciano que va hablando y va conectando con un niño que se llama Billy y se van contando cosas y mientras tanto va contando y cantando las canciones que suenan. En este caso, la que escuchamos se llama como el disco Radio Waves, Roger Waters. This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. Keep your radio waves in your head. Radio waves.

Atlanta. Why you use what you got? Bring as much you want. Hey! Hey! Yeah. Now look, hot man, yeah, won't make you dance, but as slick as you are, you make the pants. Hey, bro, do you like it? The girl over there, put the funky pants on. She can do the chicken all night long. The girl over there, put the hot pants on. Vamos a empezar escuchando a David Crosby con los Byrds, el grupo inicial con el que comenzó su andadura musical. De hecho, tiene un disco entero dedicado a Bob Dylan, The Byrds Play Dylan, y vamos a escuchar una versión que hicieron del clásico de Dylan, Mr. Tambourine Man. David Crosby fue un músico americano que se nos fue hace un par de semanas. Teníamos pendiente hacerle un homenaje. Se le conoce como el gran agitador de la tribu de los folkies de Laurel Canyon. Se dice de él que no se sabe si fue antes el huevo o la gallina o viceversa, porque es un músico que con menos talentos que otros de su generación, como por ejemplo fueron Roger McGuinn, Neil Young o Joni Mitchell, o también Stephen Stills, con quien él estuvo en otro grupo, pues de algún modo fue el pegamento de todos estos músicos, todos estos hippies desarrapados que había allí en los años 60, a la hora de trasladar esa música que crearon, ese folk, a la soleada California, desde esas montañas que se conocen como el Cañón del Laurel, el Laurel Canyon, donde todos estos melenudos y hacían las jutananis. Eran pequeñas reuniones de cantantes de folk con guitarras acústicas y entre todos ellos empezaban a cantar y a improvisar y a hacer sus temas, y ahí se dice que era donde destacaba David Crosby como un pavo real dispuesto a brillar como las estrellas del nuevo Hollywood en toda aquella época de sexo, drogas y folk, porque no era sexo, drogas y rock and roll, era sexo, drogas y folk. Era un tipo bastante, bastante chulo y bastante dogmático, y tenía así mucho don de lenguas, mucha verborrea para hablar con todos. Se le conocía también, algunos le llamaban el osito peluche lascivo de mente traviesa. Ahí, por ejemplo, Jackson Browne también, otro músico como Jackson Browne le calificó como un hippie trucado, porque bueno, pues tenía una furgoneta Volkswagen típica de allí, pero tenía motor de Porsche. Entonces era un tipo, se decía de todo, de un tipo curioso, ¿no? Pero por otro lado, como decimos, era el nexo de unión, era un conseguidor, era el tío que estaba así presidiendo esas reuniones de cantantes de folk, las Hootenannies, y en aquella época, como era normal, pues bueno, se bebían de todo, se metían de todo, de algún modo se creaba toda esa música, ¿no? Este era un tipo así, con un físico especial, así rollizo, con barba, y bueno, en su juventud le podemos ver aquí una fotito que tenemos más joven y guapito, ¿no? Así, pero vamos, que era un tipo luego con la edad, pues sí, era así bastante, bastante rollizo, ¿no? Y fue un músico que una vez en este club, en el Troubadour, vio actuar a unos chicos, a una banda que se llamaban Jet Set, y se quedó impresionado, se subió a cantar con ellos al escenario. Los nombres de estos chicos eran Roger McGinn, Gene Clark, y junto a ellos dos y el bajista Chris Hillman y el baterista Mick Clark fundarían en el año 64 la banda The Byrds, que se puede decir, si nos dan permiso los Beach Boys y la Creedence Clearwater Revival, pues que pueden ser la mejor respuesta de Estados Unidos a los Beatles en aquella época. Eso lo dicen, ¿eh? Lo dicen. Bueno, seguimos contando aquí algo sobre David Crosby. Este tema que escuchábamos era White, de el disco Younger Than Yesterday de The Byrds. Un tema compuesto por David Crosby, además en solitario, porque algunas las componían conjuntamente, otras no. De vez en cuando había lucha de egos. Eran también, como todas las bandas, pues esos egos que podían colisionar. La verdad es que aquí David Crosby, con esa voz tan cristalina, pues tenía, sobre todo en las baladas, especial relevancia, y luego también aportaba así en algunos temas pues unos aportes más jazzísticos, podemos decir. Después de estar con los Byrds, o de que le echaran, ya no se sabe aquí, ¿no?, que entramos en ese momento, pero el caso es que se fue de los Byrds y Roger McGuinn continuó liderando la banda junto a Chris Hillman, y él conectó de algún modo con toda la gente de San Francisco. Desde Los Ángeles se conectó con toda la escena hippie de San Francisco, en Monterrey, el Festival de Monterrey, y se unió al grupo de Stephen Stills, Buffalo Springfield. Reclutaron también a Graham Nash, que había demostrado así, había estado actuando con los Hollies, ¿no? Creo. Sí, y era el cantante de Hollies. Y fue un poco como se creó el grupo Crosby, Stills and Nash en el año 69, fue. Sí, luego de Buffalo Springfield también se juntó con ellos Neil Young. Pues esto fue en el año 69, además fue en pleno Festival de Woodstock, ¿no? Allí creo además que actuaron, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, tienen una canción en el disco de Javi que se titula Woodstock, dedicada al festival. Cuando entró Neil Young, ya hubo un momento en el que yo no sé cuántos discos llegaron a editar juntos, pero no fueron muchos porque... Dos, creo. Dos, ¿no? Yo creo que tuvieron grandísimas canciones. Ahí brillaba tanto la voz así fina de David Crosby y de los otros cantantes y guitarristas. Era música así como más suave y más, bueno, pues como narcótica, se puede decir. Y llegó un momento en el que estos tres modelos distintos de músicos, pues con la entrada de Neil Young, fueron como demasiados gallos en el corral y acabaron también saliendo un poco tarifando y tirando cada uno por su cuenta, ¿no? Aunque después se volverían a reunir, pero sin Neil Young. Sí, porque yo creo que Neil Young fue el que puso las pilas y este no estaba muy por la labor de que le mandasen. Porque este hombre, la verdad, es que siempre se juntaba con gente que, aunque él no fuese el principal, él salía como principal y se llevaba casi el éxito. Vamos a poner un tema del Déjà Vu, donde se nota muy bien todo lo que hacían con las voces aquí en estudio, pero en directo igual. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes were born. Gone the way of the mind kept gone. The sky sun, he come, the world's all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Thank you. Aquí este homenaje a David Crosby, desde Música Casual, un músico que, como hemos dicho, en estos dos grupos principales, The Birds y Crosby, Stills, Nash & Young, pues hizo grandes cosas. Se dedicó también a, bueno, editó música en solitario y, por ejemplo, impulsó la carrera de Joni Mitchell, entre otras grandes cantantes. En 1972 sacó un disco con Graham Nash muy bueno, este verdadero hippie, que hizo grandes cosas, y desde aquí nuestro recuerdo musicalmente a este gran músico de folk. Y esta ha sido la sección del Ejes, que como sabéis, siempre es ese guiño a los vendimiados, como decimos, que nos han dejado. Hasta el próximo vendimiado, esperemos no tener que hacer esta sección. Me canso de decir que estos acordes generan ese guiño temporal para que os traigamos esas canciones que se editaron tal día como hoy, pero de hace bastantes años, o esa ampliación que hicimos también porque nos gusta felicitar sobre todo a cantantes que estén vivos. Nunca sabes hasta dónde puede llegar, como hoy es el día de la radio, una felicitación de una radio de barrio muy potente, por supuesto, y con mucha autenticidad, pero queremos que le lleguen a esos a los que vamos a felicitar. Hoy, para ser el día de la radio, no tenemos una gran cantidad de efemérides, pero por lo menos tenemos a los dos vivos. El 13 de febrero de 1950 nació Peter Gabriel, originario del Reino Unido, cantante, músico y compositor de rock, que cantaba y tocaba la flauta, dicho así parece un poco broma, en Genesis, pero es uno de los miembros fundadores. Cumple 73 años, felicidades, porque es alguien que ha tenido y sigue teniendo la importancia en la música y sobre todo en ese grupo. Y luego en lo que ha venido después, que a partir de 1977, ya en solitario con bastante éxito y siempre muy comprometido en bastantes causas sociales. Y muy presente, por ejemplo, en el WOMAD. De ahí Peter Gabriel siempre es un valor seguro. No, decirte de Peter Gabriel, qué felicidades también. No llegué a conocerle, pero pasé cerca de él. ¿Sí? Una vez, sí, sí. Una historia, bueno, en Inglaterra fue, en un WOMAD, este festival que organizó, porque era parte de su carrera musical, sabes que luego fundó el sello Real World, donde montó unos estudios impresionantes en cerca de Londres, hacia el norte un poco, así como un paraje muy campestre, y tiene unos estudios alucinantes con una cristalera, y en el sello Real World empezó a editar todo tipo de músicas y de artistas de todo el mundo, y luego fundó también el Festival WOMAD, sí, el sí. World of Music, Arts and Dance. O sea, la verdad es que haya montado lo que haya montado, ha hecho una grandísima labor por toda la música de raíz, la música étnica o la que se llama la world music, ¿no? Un sí, tipo, sí. La verdad, que hay que felicitarle por su cumpleaños y por eso. Sí, sí, sí. Músicas del mundo era su potencia y siempre un músico especial, a veces con disfraces, a veces unas performances interesantes. Sí, un creativo que hoy estará celebrando su cumpleaños, supongo que esperemos que de una manera especial, aunque igual ya se ha tranquilizado. En 1956 nació Peter Hook, el otro que tenemos que felicitar, sigue vivo, de Reino Unido también, bajista y cofundador de Joy Division y de New Order. Posteriormente, cuando el cantante Ian Curtis se suicidó de este grupo, él cogió lo que quedó del grupo, lo transformó, reorientó y formó New Order. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues ahora estas cosas de la música y las compañías está peleado con todo el mundo. Con lo cual hoy posiblemente a su cumpleaños no asistan sus amigos del grupo New Order. Y ahora ya nos centramos en esos temas, discos, EPs, etcétera, que se editaron o salieron a la luz un 13 de febrero de... En este caso, 1965, The Rolling Stones lanzan su disco Now, tercer álbum de estudio en Estados Unidos, consiguiendo muy buenos resultados en las listas de éxitos y con un buen número de versiones. Todavía los Rolling Stones, por aquella época, sus discos no eran 100% canciones originales suyas, sino que echaban mano de versiones, y aquí os vamos a dejar, cuando hagamos la reseña completa de los temas de esta fecha, con un maravilloso Everybody Needs Somebody to Love, que originalmente es de Salomon Burke de 1964, aunque han sido con los Blues Brothers, con el grupo con el que más hemos conocido ese tema. Una versión emblemática esa, ¿no? Ya te digo, en la película de Granujas a todo ritmo. En 1970, Black Sabbath, que no suele aparecer mucho por aquí, pero bueno, ha coincidido con este día de la radio, lanzó su disco homónimo Black Sabbath. Ya pasado al siguiente milenio, el omnipresente Sting lanza su disco The Journey of the Labyrinth, con una onda trovador, tocando incluso un laúd, como en el tema que os vamos a dejar también, que es Clear or Cloudy, claro o nuboso. En 2012, Alice Cooper lanza su álbum No More Mr. Nice Guy Live, disco doble en directo con la grabación de su concierto en Londres de noviembre de 2011. Y por cerrar esta felicitación, por así decirlo, a esos temas que se editaron, íbamos a decir el Día de la Radio, pero claro, el Día de la Radio comienza a partir de 2013. Hasta ahora todos los temas que hemos dicho eran anteriores a 2013, pero Josh Artrani lanza el single Divine Termination en directo el 13 de febrero de 2017, con lo cual él sí lo sacó el Día de la Radio. Será el tema que cierre esa triada de discos con los que vamos a dejar en esta sección de Tal Día Como Hoy. Os digo Everybody Needs Somebody to Love de los Rolling Stones, Clear or Cloudy de Sting y Divine Termination de Josh Altrani, 3x1. Somebody to love, someone to stay with them all the time when they're up and when they're are cloudy, sweet as April shouting, smooth or frowning, soft as a face to me. Pleased or smiling, like mildly or flowering, when skies blue, silk and meadows, carpets be. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought our speech yet trotting notes outringeth. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought our speech yet trotting notes outringeth. It's like June when earth and trees be trimmed in, burst a tide of complete beauty's height. Her love again, like summer's days be dim, with little clouds of doubt through constant faith. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Summer, spring that breatheth life and growing, in weeds as into healing herbs and flowers, seas of service, divers sorts and sowing, some happy seeming and some being yours. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds lack you and you. Stop, rain on your herbs and flowers that truly serve, and let you always lack dew and duly starve. About how it used to be. Vamos con una versión casual. En este caso, ¿cómo no? Esa canción que siempre suena todos los años, pero que este año no queríamos que sonase, vamos a dejarnos embaucar por el video kill de Radio Star. Y es verdad que me encanta llevarle la contraria al título de este tema, ¿no? Porque el vídeo no mató a la estrella de la radio, ni mucho menos. Nosotros no somos estrellas, pero hacemos radio. Y el vídeo no ha podido con nosotros, sin duda alguna. The Bugles es el, es del productor Trevor Horn, yo creo, que además, eso lo habéis contado aquí en Música Casual, porque lo escuché yo en un podcast de esos que hay en la radio, que de hecho estuve buscando cantantes para publicarla y no encontraba y dijo, bueno, pues la canto yo. De hecho, los Bugles son uno de esos grupos, ¿cómo los llamas? One Hit Wonders, sí, los grupos de un solo éxito, sí, ¿no? Porque en realidad no se le reconocen tampoco, yo no sé si tendrá un LP, por lo menos, pero sí que ha sido muy conocido como productor, Trevor Horn. Ese video kill de Radio Star, ¿cómo no iba a sonar hoy? Homenaje a Juan Pedro, que ha estado por aquí dándolo todo y nos ha tenido que abandonar en este último momento para celebrar el Día Mundial de la Radio, como no en versiones casuales, una versión de la radio. Y en este caso interpretada por The President of the USA, ¿no? I heard you on my wireless back in 52, lying awake, intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. We'll be right back. ¡Ey, tú! Conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, aquí tienes tu música. Aquí estamos ya con el más de lo mismo para despedir el programa con esa canción que habéis elegido entre todas y entre todos los que votáis. Esta semana, en esas 170 que ya llevamos, tocaba temas que tuvieran la palabra Mountain en su título y luego también que llevasen detrás pues lo que significa pues superar una montaña, ese espíritu montañero, etcétera. Aunque es verdad que al final las tres canciones han coincidido con tener muy claro que la montaña es el reto principal cuando uno se enfrenta al aire libre, sin duda alguna. Y ahí teníamos tres temas maravillosos, la verdad, los tres, pero podrían empatar algún día los tres temas y sacar un 33,33 periodo, pero eso todavía no ha sucedido. Y en este caso, Wanda Jackson con su Thunder on the Mountain se quedó un poquito más rezagada con un 15%. Luego, con el doble de votos que Wanda, los Led Zeppelin con su Misty Mountain Hop, que se podría hablar mucho sobre el título de esta canción y la letra de la canción, pues tiene su tela. Pero la ganadora, con un 52%, que siempre es más de la mitad, que es arrasar, es mayoría, fue el River Deep Mountain Hype de Ike and Tina Turner. Sí, bueno, decir que esos tres temas tienen tres pedazo vídeos muy buenos también, ¿eh? El ganador tiene un baile impresionante de entrada de Tina Turner, pero también es algo que en el Más de lo Mismo recomendamos que echéis un vistazo a los vídeos, y tanto Led Zeppelin, un puro directo ahí, como el vídeo de Wanda Jackson, que está muy bien también, esa banda así, un estudio casero donde están actuando, merece la pena que le echéis un vistazo a esos vídeos. Aunque estemos en la radio, pero ya sabéis que últimamente se ha incorporado muchas otras formas de acceder a los contenidos, por lo tanto, no olvidéis que siempre hay un vídeo detrás de las canciones que proponemos. El tema de la pareja Turner se publicó en mayo de 1966 en su séptimo álbum de estudio, que llevaba también el mismo nombre, River Deep Mountain High. En el tema se compara el amor de una mujer con el que siente una niña por una muñeca de trapo y compara su lealtad con la del perro por su dueño. O sea, está apostando fuerte en la vinculación de las personas. El compositor y productor pues fue el gran Phil Spector, que además llevaba 18 meses sin tener un éxito y logró darle una intensidad catárquica con raíces en el rhythm and blues. Aunque es verdad que esta canción procede de la mezcla de tres melodías de Canciones sin terminar. O sea que, bueno, ahí está él en su laboratorio con ese sonido tan característico, sonido Spector. Es cierto también, y esto sí conviene decirlo para poner a cada uno en su sitio, que aunque los créditos se menciona a Ike también como ejecutor de la canción, tal vez compositor sí, pero también ejecutar la canción, realmente no intervino para nada, porque sabiendo Phil Spector el humor que tenía Ike, la mentalidad controladora que tenía y demás, pues le firmó un contrato de $20,000 para que no entrara en el estudio mientras pues, se grababa. Sí, sí. Tío, yo estoy buscando fotos y es que no hay ni una foto juntos. Ya, de verle fuera esperando, ¿no? O sea que dices, hostias, ¿cómo tienes que ser macho de indeseable? Además que lo fue por otros temas que ya sabemos, de violencia de género y de maltratos. Pero ¿cómo tienes que ser indeseable que el productor no te deja entrar al estudio siendo tú parte compositora de la canción, ¿no? Bueno, el caso es que Phil Spector quería que todo saliera perfecto y entendía que con Turner en el estudio no lo iba a ser, pero metió a 21 músicos de sesión, 21 cantantes de coro, por lo perfeccionista que él quería trabajar las canciones. ¿Qué consiguió? Pues crear el muro de sonido, el estilo de producción denso y multicapa de Phil Spector por el que se le conoce y además eligió su propio nombre, el sonido Phil Spector, ¿no? Fíjate que este tema, lo estamos hablando antes, versiones, pues tiene montones de versiones y solamente un extracto del top de las personas o grupos que le versionaron: Deep Purple, Eric Burdon and the Animals, Supremes y Four Top, The Shadow, Mil Love, Neil Diamond, Annie Lennox, Cyndi Lauper and Tom Jones, Celine Dion, The Flaming Groovies. Y podríamos seguir, impresionante, ¿no? Este tema, según se ha dicho, fue tan perfecto a la hora de que se compuso que se retiró 2 años Phil Spector porque pensaba que después de esto no podía hacer nada que pudiera estar a la altura de esa grabación. Con este tema, por mi parte, os dejo pues que disfrutéis de la canción y de esta semana que tenéis por delante, porque ya os propondremos una triada de canciones para la próxima. Y desde aquí, del Día de la Radio, besos, abrazos, repartidlos y buena semana. Mucha radio, hasta el lunes que viene, disfrutar de estas ondas. Muy bien. When I was a little girl, I had a bad job. Only dog I never owned. Now I love you just the way I love that bad job. Oh yeah, this is Monday night, de 8 a 10 de la noche. Oh yeah. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le monta balón y seguimos. El típico problema de long off. El típico. Música casual. Hasta luego, Lucas. Hasta la próxima, compadre.